Con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Poniéndole el buen rollo perfecto a esta tarde de viernes con la música de tu vida en Los 40 Classic. Déjame acompañarte, ¿vale? Hasta las 9, 8 en el Paraíso Canario. ¿Que te toca curro? Ahí me tienes. ¿Que un poquito de trayecto en el coche volviendo a casa o empezando tu finde? Pues también, ahí de copiloto voy contigo, ¿vale? A lo mejor empiezas a currar ahora. Pues nada, lo que tú necesites, cuenta conmigo, ¿vale? Vamos a pasarlo bien y para entretenerte en esta tarde tendremos nuestros juegos. Por ejemplo, en las figuras ocultas habrá que averiguar a un personaje de dibujos animados. En esta hora tendremos otro de nuestros juegos, el verdad o mentira. A ver si alguien me pilla hoy, vamos a ver qué ocurre. También escucharemos al maestro Joaquín Luqui y podrás seleccionar la última canción en nuestra gran batalla, ¿eh?, de cada viernes. Ahí están combatiendo las canciones ganadoras de la semana. Hoy, en los 40 Classic, en esta tarde, a través del WhatsApp, te estoy pidiendo que me cuentes con una nota de voz esa persona que al verla o al pensarla, ¿vale?, cuando la recuerdas, te viene una canción. Hay personas que suenan, ¿eh?, que suenan a canciones. Pues a lo mejor porque habéis vivido un concierto especial juntos y esa canción te recuerda, o hay una canción que escuchaba una y otra vez y automáticamente pues te viene ese recuerdo de ese tema con esa persona. Vamos al WhatsApp, hola. Buenas tardes, fieras. Vicente de Madrid. Pues a mí una persona que me recuerda la canción es mi mujer, Irene. Y me recuerda la canción de Say You, Say Me. Say you, say me. Qué bonito. Hola Jorge, hola fieras. Pues yo, La Ventanita. Desde que me dejaste, La Ventanita del amor se me cerró. Es escucharla y recordar a mi hermana, que era súper bailona, súper divertida. Me lleva a unas noches de mucha fiesta, de mucha juerga. Y va por ella. Jorge, soy Ángel desde Sevilla. Hoy caminando por la Sierra Norte de Sevilla, la canción que me recuerda a una amiga muy especial que tuve en la academia es El Año del Gato, de Pablo Stewart. Nos tienes que dar más detalles, ¿sabes? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no pasó? Canciones que te recuerdan a personas en nuestro WhatsApp. Comparte la tuya. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Strong and carry on. just can't stay here in heaven.

Y ayer luchaban canciones con muchos graves como este Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. En tu mano la decisión. 40. A través del Twitter @los40classic puedes votar por tu favorita. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. ellos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailando con Alaska y Dinarama. Y lo próximo en Classic será nuestro primer juego de la tarde, el verdad o mentira. Hoy jugaremos por una canción de U2. Los 40 Classic. En Morning Box. La relación entre Paula y su suegra no pasa por su mejor momento. No, porque ella me ha confesado sí. que su favorita es la otra nuera, pero, Nuria. Pero también es por, a lo mejor es por tiempo, ¿no? ¿O no? A lo mejor es que se lo merece, también te digo. Ah, bueno, no lo sé. ¿A ti te queda bien tu cuñada? A mí Nuria me cae muy bien, sí, yo la quiero mucho, pero claro, claro, yo a veces cuando voy muy poco a Galicia, pero cuando voy todo el rato Nuria, Nuria, Nuria, pues al final digo, bueno, ya está bien con la favorita, ¿no? Morning Box, todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Desde los 40 tenemos un compromiso: cuidar la casa de la música, nuestro planeta. De ahí nació el Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es. A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, El País Semanal se embarca en un viaje de 4.000 kilómetros por pueblos y ciudades del Medio Oeste, el corazón de Estados Unidos. Un viaje por las heridas abiertas de un país. El País Semanal, este domingo con El País. Llamando a todos los pasajeros, la noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Just a sea mist surrounding my body. Agradecida. Dido con thank you. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Bueno, yo también aprovecho para darte las gracias por conectar con los 40 Classic. Aquí tenemos la música de tu vida, pero también nos gusta jugar un poquito, ¿eh? Así que vamos a por el primer juego de la tarde, ¿verdad o mentira? Aquí se trata de que trates de pillarme. Yo te voy a dar una información referente a la canción por la que jugamos, que hoy es el With or Without You de U2, temazo absoluto. Y esa información que yo te voy a contar puede ser verdadera o falsa, ¿vale? Dos opciones. Si no tienes ni idea, te la puedes jugar, no pasa nada. Bueno, si me pillas, podrás dedicar la canción. Y si no, pues nos iremos a por otra llamada. Para jugar, 913-47-7537, activamos teléfono del estudio. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, pues lo tenemos disponible. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, Sierra. ¿Qué tal? Soy Alex. ¿Desde dónde, Alex? A ver, ¿verdad o mentira? ¿Soy de Llagostera? Perdón, ¿perdón de? ¿Verdad o mentira? ¿Soy de Llagostera? No, ¿de San Feliu? De San Feliu, correcto. Es que no estaba ahí, digo, ahí, me suena la voz, pero no estaba seguro. Digo, a ver si voy a patinar. Sí, de San Feliu del Tiso. Bueno, pues ahora yo te la devuelvo, Alex. Venga, vamos a jugar. A ver, atento. Bono compuso la letra de With or Without You durante la gira de Unforgettable Fire. ¿Verdad o mentira? Ay, diría que es verdad. Ajá. Nos dice, ¿verdad, Alex? Vamos a comprobar. Y eso es... No, te cuento, la compuso en la primera noche de visita que estaba en la Costa Azul, en la Riviera Francesa, allá por el año 86, ahí disfrutando un poquito de la vida. Ahí estaba. Hala, pues mira. Bueno, querido hoy, mío. Hoy no te pillamos. Bueno, no pasa nada. Gracias por jugar igualmente, ¿eh? Un abrazo. Bueno, gracias. Chao, bonito. Adiós. Feliz fin de... Dejamos a Alex desde San Feliu de Guíxols y vamos a por otra llamadita. Hola, muy buenas. Hola, buenas, Jorge. ¿Qué tal? Hola, ¿cuál es tu... Jorge. Uy, baja un pelín el volumen de la radio, porfa. Ya está. Ahí, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Desde dónde? Recuérdame. Desde Valladolid. Vale, fenomenal. Ahí en el 98.1. David, atento. La gira de Joshua Tree solo tuvo una parada en concierto en España. ¿Verdad o mentira? Pues vamos a decir que fue verdad. Ajá. Uy, te veo muy seguro. Vamos a ver. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Yes! Efectivamente. Vamos ahí. ¿Estuviste en ese concierto o qué? No, la verdad es que no, y he jugado el triple. Oye, pero lo has dicho súper convencido, digo, estuvo ahí, porque lo ha dicho tan convencido que ahí estaba en primera fila, seguro. Pues sí, sí, solamente fue un directo en julio del 87 en el Bernabéu, que yo creo que muchas y muchos que nos estén escuchando recordarán aquel concierto. Yo tampoco estuve, ¿eh? Así que nada, pero bueno, en fin. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar esta canción? Cuéntame. Pues mira, lo voy a dedicar a mi mujer Loreto y a mis hijas Adriana y Carlota, que les quiero muchísimo. Muy bien, ¿están contigo ahora? Sí. Aquí está al lado. Sí. Y la pequeña. Aquí estamos, muy bien. Bueno, pues que tengáis un maravilloso fin de semana y a empezarlo con los 40 Classic. Un besito enorme. Eso es. Además, Jorge, tienen 8 y 4 años las pequeñas, perdón, 7 y 3, van a hacer eso, y ya les empieza a gustar Queen, Michael Jackson y estas cosas que les pongo así de Classic, ¿vale? Bien. Educando también en la buena música. Fabuloso. Correcto. Lo que estáis haciendo. Un abrazo enorme, familia. Un abrazote, os queremos, adiós. En los 40 Classic, go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. For without you, through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.

a poder compartir este ratito contigo. Hombre, la del viernes siempre mola más esta tarde, sin duda alguna. Sí que se te nota en la carita, esa felicidad. ¡Ay, qué alegría! Bueno, te cuento. En esta segunda hora del show van a ocurrir muchas cosas. Todavía puedes votar. En nuestra gran batalla, los viernes luchan las canciones que hacéis ganadoras durante la semana. Bueno, pues están luchando y está bastante, bastante ajustada la cosa. O sea que cada voto va a ser fundamental. A través del Twitter, @los40classic, puedes seleccionar por tu canción favorita. Ahí están combatiendo Gloria Gaynor, Journey, Pereza o Sugar Hill Gang. Tres batallas temáticas que hemos hecho durante la semana, estos días atrás. Bueno, pues las ganadoras ahí están triunfando en esta última de la semana, en la batalla definitiva, ¿de acuerdo? En esta hora también jugaremos al clásico a cachitos, ¿eh? Una canción fragmentada. Hoy será del año 91, a ver qué tal se te da la cosa, ¿vale? Y también escucharemos enseguida al maestro Joaquín Luqui. Mira, a ver, eso no me pasa a mí. Me pienso en Luqui y pienso en esta canción. Y es que hoy te estoy preguntando eso por personas que al verlas o al pensarlas las recuerdas con una canción. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Fiera. Soy de Zaragoza. Pues mira, a mí una canción que me recuerda a ti, Jorge, es esta de Estopa, que es Partiendo la Pana. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana. ¡Señor! Imitando a la peña, imitando a caña, sale jale la dueña. A mí la canción de Marta Sánchez, que cantaba Soy yo, me recuerda a mi prima María Jesús, que estaba todo el día con la puñetera canción. Soy Carmen. Canción que me recuerda a mi sobrino, la de Marta Sánchez, Soy yo. Porque cuando era pequeño yo lo cuidaba y siempre que la oigo me acuerdo de él. ¡Qué bonito! Hola, buenas tardes, Fiera. Amparo de Godella, En busca del dorado de Revolver. Y a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Me recuerda mucho a mis padres y a todo lo que han trabajado para que mis hermanas, mi hermano y yo siguiéramos adelante, que somos seis. Hola. Se me quedó con una, Careless Whisper, que me recuerda a mi marido, que empezábamos a bailar. A bailar, ya, ya. Salió la canción, empezábamos a bailar juntos. Esa canción siempre me recuerda, ¿eh? Y solo bailabais, claro, sí, claro. Sí. Ahora vais y se lo cuentas a otro, venga. Hoy buscamos esa persona que te recuerda a una canción. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850-180. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. looking for my baby. I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Elemento químico de número atómico 45 ubicado en el grupo 9 de la tabla periódica. Metal de transición del grupo del platino, el rodio. Bueno, pues hace 45 años Paul McCartney recibía un disco de rodio y Lucky nos lo cuenta. El 24 de octubre de 1979, Paul McCartney recibió un medallón de rodio, un metal extremadamente valioso. Y eso fue en un acto que organizó el Ministerio de las Artes de Inglaterra, aprovechando otro acto del libro Guinness de Récords, en que se declaraba a Paul McCartney como el artista que más discos había vendido en la historia. Así era entonces y así sigue siendo hoy. En aquella época, Paul McCartney había compuesto, con John o en solitario, 43 canciones que había vendido cada una más de un millón de ejemplares. Ningún otro artista había conseguido eso. Palabra de Lucky. Los 40 Classic. You were young and your heart was an open book. You used to say, if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.

Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. La siempre fabulosa Whitney Houston con I'm Every Woman. Y nos vamos directamente al WhatsApp. Hoy buscando esa persona que te recuerda a una canción. Hola. Buenas tardes, Iván desde Barcelona. Siempre que suena como un burro amarrado en la puerta de un baile del último fila, me acuerdo de mi exnovia Marta. Y cuando suena Thirsting Heaven, de acuerdo de mi amiguete Darío, un besazo para los dos si me escuchan. La canción que me recuerda a mi hermana es Xanadu, que canta Olivia Newton-John. Ella hizo un festival de baile y apareció. Aquí César, desde Valladolid. Hay una canción que me recuerda a un grupo de amigos con los que volvíamos de las fiestas de un pueblo. Yo conducía y los demás iban un poquitín tocados. Así que empezó a sonar por la radio, los 40, la canción de Adiós le pido. Y yo es que me partía viéndoles porque ellos iban, Adiós le pido. Adiós le pido, que te quedes a mi lado y ¿cómo hacían, ¿cómo hacían, César? Adiós le pido. Hola, Alicia de La Coruña. Pues yo siempre que escucho Prince me acuerdo de mi hermana Raquel, porque somos gemelas y escuchábamos un montón de música de él todos los días. ¡Qué maravilla! Buscando esa persona que te recuerda a una canción. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life.

El evento musical del año está a punto de llegar. Barcelona y los 40 presentan los 40 Music Awards Santander 2024. Del 3 al 7 de noviembre, viaja a través de una semana mágica con 5 conciertos ocultos en los lugares más emblemáticos de Barcelona. Y el 8 de noviembre, sé testigo de la noche más importante de la música, en el icónico Palau Sant Jordi. Descubre a los artistas confirmados en los40.com y prepárate para una experiencia inolvidable. Los 40 Music Awards Santander 2024. Los 40. La música nos hace viajar. Con el patrocinio de... Logitravel, especialistas en vacaciones. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Y Uber, porque si hay música, hay Uber. Súbete. Take a stand now. ¿Un clásico a cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos directamente al clásico a cachitos. Es una canción que está fragmentada. Ya sabes, tres cachitos, tres fragmentos, tres trocitos, ¿eh?, de canción. Y con esos pocos segundos tienes que tratar de averiguar de qué tema se trata. Hace unos minutos que he puesto el inicio de la canción, que a lo mejor no ha servido de mucho, pero no te preocupes porque hay más fragmentos. Queda de mitad del tema y de final, ¿vale? Puedes escoger el que tú quieras escuchar. Para jugar, el teléfono del estudio 91347-7537. Vamos a activarlo, venga. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Qué barbaridad. Hola, Fiera, buenas tardes. Tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Roberto, de Valladolid. Muy bien. Valladolid, hoy estáis a tope. ¿Cómo llevas la tarde, Roberto? Pues mira, he empezado vacaciones hoy, o sea que maravilloso. Qué bien. ¿Y tienes algún plan chulo, alguna escapadita, algo, o simplemente descansar? Pues sí. Me ha hablado muy bien de Córdoba y me voy a pasar por allá 4 o 5 días. Oye, pues fantástico. Pues si no has estado nunca, te va a encantar, ya te lo digo. No he estado nunca y me han hablado muy bien, o sea, pues que quiero conocerlo. Te la vas a recorrer entera y la vas a degustar también, que se come estupendamente bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué cachito te apetece escuchar? ¿Cachito 2 o 3? ¿Mitad o final? Creo que me ha valido con el 1, pero vamos a por el 3. Venga, pues vamos a quitar esas dudas. Cachito número 3, final de la canción, que suena así. ¡Es así! Coño, perdón. No sé. Ahora si sí que me ha despistado. No sé. Yo decía que era la canción de Chimo Bayo, esta sí, esta no. ¿Y sigues manteniéndolo? Ahora ya no sé qué decirte. Bueno. Ya me ha despistado ese final. ¿Seguro? Sí, bueno, pero me mantengo. Venga, pues vamos a mantener. Nos dice Roberto, Chimo Bayo y... ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Sí, me gusta, eh! Es que al final era gente coreando. Era el final del tema. Que no me acordaba yo, me acordaba del inicio, que era así muy... Que igual por lo que sea, se te olvidó, ¿no? Bailando en la discoteca, pues ya esos momentos ya se han olvidado, ¿no? La he bailado más de 2 veces. Claro, claro. Y ya, pues por lo que sea, se han olvidado esos recuerdos, no sé, los años que pasan, eso será. Bueno, ¿a quién le dedicas tu triunfo? Cuéntame. Pues mira, dedico este triunfo a mi familia, a mi mujer, a mi hija. Y a todos los que son de mi edad, a partir de, bueno, que lo que hemos vivido los 80 y los 90, que lo hemos disfrutado mucho y creo que ha sido una época muy bien vivida y muy sana, creo yo. Desde luego que sí. Bueno, y se sigue disfrutando, que nosotros montamos unos fiestones de los 40 Classic increíbles y se disfruta, vamos, por todo lo alto. Doy fe de ello. Un abrazo enorme y disfruta tus vacaciones, ¿vale? Igualmente. Muchas gracias, chicos. Chao, querido. Bueno, pues ahí estaba Chimo Bayo, que hoy es su cumpleaños, 63 años. Felicidades, Chimo. Un abrazo enorme, Fiera. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. This ain't a song for the broken hearted. We'll be right back.

antes de eso, vamos a por los últimos mensajes de la tarde. Hoy te estaba pidiendo que me contaras cuál es esa persona que al verla o al recordarla, pues te hace automáticamente venir a la cabeza una canción. Jorge, buenas tardes. Soy Irving desde la ciudad de Varese, en Italia. Hay una canción que me recuerda a una ex, algo así como Y te pareces tanto. Y te pareces tanto a una enredadera. Pues yo tengo una compañera, Anita. Cada vez que la veo, le digo, chiquilla. Chiquilla. Buenas tardes, Fiora. Soy Celia desde Granada. La canción que me recuerda a alguien, Esta soy yo. Y esta soy yo. Me recuerda a mí. Y esta soy yo. Me recuerda a mí. Carmen de la Coruña. Canción que me recuerda mucho a un amigo especial, a Wonder Heart. Un amigo especial. Raúl de Sevilla, de Bonnie M, la que fue mi cuñada, que bailábamos dándonos con las caderas. Por eso. Papelito marinero es una canción que me recuerda a un buen amigo mío, porque nunca se arrima a una buena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Vaya zasca. Ana desde Castellón, canción que me recuerda y mucho al que iba a ser mi marido y no fue. Perfect, de Ed Sheeran. Dancing in the dark with you between my eyes. Yo, una persona que me recuerda a un, más que una canción, a una cantante. Una compañera mía, que por cierto ahora no está, pero que alguna vez la veo, es a la Tina Turner, porque siempre estaba cantando canciones de ella. Oye, qué enérgica tu compañera, ¿eh? Me encanta. Gracias, Fieras, por compartir un día más. Cogemos aire y enseguida jugamos a figuras ocultas. Y para que vayas pensando... Pista 1. ¿Por qué me habré metido por aquí? En cualquier momento puede surgir un fantasma. Los 40 Classic. Oh, baby, I love you way. Every day, yeah, yeah. Oh, baby, I love you way. Every day.